Musikologikotza duzu zure burua? Musikariek sortutako musika gustoko duzu? Bazatoz gurekin asteazkenero, atxaldeko seitatik zazpitara, vinilo diskaz beteriko sesio batetara. Hipotedis. Musikologikoen saioa. Zintziliken FM eune. Hipotedis. Arratxaldeon musikologiko aspaldiko guztiei. Hipotedis, bai, ondontzun ezue. Berriz bueltan, baino, azte burutan, mazgan berroz, genuka. Eta, a ber, temboraldia azteko, ba, bueno, berezitasun bat. Ea ze iruditzen. Vale. Pues dime eso, pero que no te entiendo. Ay. Beno ba, behin giroa hartuta, arkudunate batetatik pasa eta Medinan sartzera goaz. Espeziak, olio lurrintxuak, vinilo arraroak eta artisautza piezak saltzen dituzten dendaz jositako kale laberinto hauen barrutatik. Bluesaren doinua dator, aitzinakoa eta gaur egungoa, funky eta erritmikoa. Arabiar letrak, salaketa, emakumea gidari, Magrebeko bihotzetik taupada egiten omen du. Beraz, Mabruk, bedinkapenak, Babel Bluesekin topo egin dugu. Thank you. Bueno, zeiru itzen, niri txundituetan auka talde honek. 2018-tik Afrika iparraldeko blusa berreskuratzen ari den Marokoar Frantziar laukote boteretxo entzun dugu. Knagua kultura goraipatzea eta praktikan jartzea izan zuten helburu. Knagua kulturak, Afrikako tradizio islamistan eta Sahara zegoaldeko tradizioetan errotutako mendeetako Marokoko Marokoko praktikak hartzen ditu bere gain markatu. Praktika hauetatik esanguratsuena gimbri edo sintir instrumento musikalaren erabilera iruditzen zait. Pentsatu gitarra batean, baina honek ahuntz tripa sortutako hiru soka besterik ez ditu izango. Jarrituko dugu, beto, Babel Blues taldearekin, Nagua Beat. Ezer baino gehiago rock talde bat gara. Dio Yusra Mansur frontwomanek, bere ahuntz larruaz estalitako ahuitzatik, gimbri txikia, bere gerlari jainkosa baten antzera abesten. Ahuitza instrumentua gitarra gisa erabiltzen dugu, eta gimbria basu gisa. Biak afinazio ezberdinetan, gure influentzia sorta handia mugak zeharkatzen, eta denboran bidaiatzen duen musika sortzera bideratzen dugu. Fusioa baino, fusioak imaginatu behar ditugu. Eskola zaharreko nagua musika, funkiarekin, Marokoko txabia, trance pixkatekin, Mauritaniako poesia bluesaren garrasi espiritualarekin abestua, metalezko biribil formako riskitin okastainuelak, crackep izenekoak, ba guzti hau rock psikodelikoz beteriko erritmo ez nasi, ta Jefferson Airplane, Santana edo beste asko liuratuta utziko dituen taldea. Babel Blues. Abestia, ama. Esan aia, gurean bezala, ama. Ama guztientzat. Ama entzun berri dugu, abesti polita. Eta horrengoa kolaborazio bat izango da. Wailala izeneko abestia Synapson. Imaginatzen dut DJ-a izango dela. Babel Blues eta Synapson elgarrekin. Naida, 2020ko udaran argitaratua, Naidaren itzulpenetako bat Aupa litzateke. Erraietatik ateratako diska debuta, Naida, Aupa, batasunaren ideiei, jarrera iraultzaileei, status quoa astintzea datozen lau musikari handi ditugu gurekin. Naida, Aupa, Naida hitzak baita altxatu eta ospatu esanaiak biltzen ditu. Taldeak askatasun hitzak abesten ditu Darija hizkuntzan, Marokoa errarabiar dialektoan. Gnaguak eta ekialde hurbileko kulturek duten antzekotasunarekin txundituta gaude dio Braisek. Taldeko Gimbri Jole multi-instrumentista eta ekoizle frantsesak. Jusra eta Braisek sortu zuten taldea. Gimbria ezagutzen zuten heinean esperimentazioaren bitartez sortuz. Hiru soka eta tonalitate bakarrarekin konposatzen hastea erronka izan zen, baina hainbat estilo, eskala eta ehundurarako aukerak ireki zituen. Hori dio Braisek, norabide berri bat hartzeko aukera eman diela azpimarratuz. Eta jarrituko dugu hauekin, Afrika manaio abestia entzungo dugu. Naida, Aupa! Taldea, emakumea frikar marokoar batek zuzentzen du. Euren balorea goraipatu zorrela. Berdintasunarekiko duten errespetuaren simbolo, lider roloiek duten gizonezkotasuna gainditu dute. Afrikako blusak beste musika pentatoniko batzuk biltzen ditu. Mauritaniako jasani, adibide. Jasani dialektoa, arabiar dialekto zaharrenetakoa da. Maroko hegoaldeko probintzietatik, Senegal ibairaino iristen den eremuan hitz egiten da. Mauritania hegoaldean, Sahara errek, Klam al-Bidane, izkera zuria deitzen diote, Sahara azpiko dialekto ez bereizteko. Marokoko Atlas mendietan kokatutako bere-bere musika, Maliko musika, bluesaren benetako iturria baita, Gnawa musikaren iturri den bezala. Nahi da! Aupa! Bueno, Babel Blues taldea. Atentzioa deitu zidan, hori, idatzita ikusi nuelako taldearen izena. Bab, biberekin, B-A-B, espazio, L maiuskula, gero, kakotxa, eta blues, B-L-U-Z, idatzita. Eta ez daki zuei ere gustatuko, gustatu zaizuen, baina niri behintzat, bai. Eta, bueno, jarri dezagun, ezagutzen dugu la otra Atlantikaldian bisita egin zigun, baino ni penakin gatu nintzen. Ez Sekemo eta ez tau ere txituen abestu, me cago en la mar. El blues de la violencia, temazo.

et je traque mes frères à grands coups de hache, à coups de revolver. Je veux plus de tout, surtout plus de terre. J'ai un bateau, je prends la mer. Bueno, morgangi! A ber, benetan itzaiten baizuet, egia da, nuela programa ikusi, eta momentua bertan, justu hasi baino lehen, hasi nintzela saltxatzen. Eta ara non ikusi nuen, morgangi delako bate jobertzuela, eta emakumea konparatzen zutela, Whitney Houston eta Tina Turnerrekin, digo, bueno, bueno, txa. A ver, vamos a ver. Oye, ba bai, ba oso ondo. Ondoan nukan eme bikote batekin, bueno, emakumearekin komentatu nun, eta nire aurpegi berdina zorkan behar de, ostia, ba bai. Maravilloso. Eta bueno, pa los últimos despistaus, oain digo porretan egongo zeatenak, zintzilik irratian, 40 urte bete ditugu. Hau da, 1984ean jaioa. Interneten 84ko abesti esanguratsuenak bilatzea okurritu zitzaidan. Aldiz, wikilaruz, jakintxuak, gertakari orokor pila eta zein baino zein harrigarriagoak erakutsi zizkidan. Azteko, 84garren urtea, Etiopiar egutegian, 1976 eta 1977 urteen artean aurkitzen da. Hala. Beste datu kurioso bat. 1984ean, ekainaren 22an, ekologista talde batek, Hernaniko Industrias Kimika Zurumea lantegiak, ibaira isurtzen zuen ura jaso, eta lantegiaren uro hernidurara isuri zuen. Honetarako, kuboekin gizakatea antolatu zuten. Enpresak zioen, etzela arazorik, ibaira isurtzen zituenak, batzirela kaltegarriak. Claro. Bueno, maiatzaren 13an, lehen aldiz herri urrats ospatu zen. Ekainaren 16an, Cirque du Soleil sortu zen, Quebecen. Eta horrela beste batzu ditut, baino, bueno, paciencia, gaur danak ere ez. Sofia Viola, abesten du, Caca en la cabeza. Mi

sentido a la vida. Y ahí terminé en una comunidad de hippies tratando de encontrar la autosustentabilidad. Y me enganché con un saxofonista colombiano. Él tenía todo ese sabor latinoamericano. Pero un día él me dijo que yo no sabía tocar la guitarra. Así que lo mandé a la mierda y me fui de la montaña. Y rápidamente, rápidamente, siempre me van a faltar los 5 al peso, siempre me van a faltar los 5 al peso. Llegar, deja de buscar, no se te cayó nada, nada abajo de la mesa. Los 5 al peso taldean ere lanerako modus operandiaren isla da, claro bada. Ze, norke lioke klik egingo Niños Velcro deitzen den talde bat dira. Aukera eman bertzaio. Are gehiago abestiaren titulua Lo distinto es bello baldin bada. Muy mal se les tiene que dar, eh? Pare, a tu madre le debes mucho la vida. Grande niños Velcro. Porque es mucho más fácil, admitámoslo. Más psicológico para ti es una pared. Para mí es un grito, pare. No somos igual, no. De acuerdo, everybody. Son diferentes nuestros bares, ahí está la diferencia. Diferencia no es rechazo. Diferencia es elegancia. Te sobra mala hostia. Y te falta inteligencia. Te sobra ignorancia. Descubrir a la belleza. Habla con tu polla, obstruye tu materia gris. ¿Qué? Yo hablo con mi polla y si me folla una doncella, será con su opinión y porque le brillen los ojos cual barniz. Apúntalo a boli, no a lápiz. Saludo pa' tu hermana y pa' tu prima. Ahora sí te chinas, ¿qué pasa? ¿Te incomoda? Macho, te das pena. La parte de mi cuerpo que más mola está entre mis orejas. Tu mente es una trena que no te enteras. Si niñas juegan con pistolas, niñas juegan con muñecas. Es educación que degenere, eres esclavo de tu polla. Consecuencia de esa educación de tercera. Mira, yo, ignorancia son barreras. Más de caballeros abren puertas al pasar. Yes. Más de princesitas pasan puertas sin pensar. Solo son riquezas que la hacen crecer. Mujeres que ollas, indias y negras condenadas a suburbios de la historia. Lucharon codo a codo con hombres en guerra. Mujeres invisibles llevo en mi memoria. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo, tía. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo, tía. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo, tía. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. ¡Siéntelo! Eres invisible, es que aguantan, avanzan a contracorriente. Hombres invisibles, es valoran la belleza de ser diferentes. Maltratadas por la vida y la mitología griega, atolondrada Pandora, la tonta de Eva, controladas por

si no, ya vendrás, la bestia besela. Don't shoot me, don't shoot me. Pues paga. Culture shock. Y tengo de guardar algo. Ahí voy, Boros. Don't shoot me, don't shoot me. Aztun ere txorakeria, izaseme hau ni baino serioko dira eta kontutan hartzekoak, ez pentsa. Don't shoot me. Kultur shock. Etzazue pentsatu, sistema fa daun zela, eh? Naizta kriston antza uki, o ez. Bueno, ahí lo dejo. Gehiago entzungo ditugu, lasai. Eta bueno, bukatzeko, pues hori, otra, pues de mi modus operandi. Digo, betzun grupan, taldearen izena, orina. Eta bestiaren izena, poli en txandal. Hombre, pues un klik minimo, pues ala. Honekin bukatuko dugu, launak, ja. Que vivan los modus operandi. Poli en txandal, polideportivo, poli en txandal, polideportivo. Chándal, polideportivo, te paga la carrera a su hijo. No es triatlón. Chándal Reebok, Zapa Reebok, poli en chándal. Gorrito coronel tapioca, bonito de Catlón. Chándal Reebok, Zapa Reebok, poli en chándal, poli en chándal, poli en chándal. Poli deportivo, poli en chándal, poli deportivo. Aclaremos que polideportivo no implica poli en forma. ¡Venga, Dana Fanderira! Bueno. Poli en chándal, polideportivo. ¿Qué más que decir? Es aquí. Maravilloso, maravilloso. Y así te lo canta Orina, pues le falta olor. ¿Ves qué es? Usaia izan eskeo. Venga, va, azkena, azkena. Si es que, jo, beste bat, taldearen izena, ze polita. Viagra Boys. Viagra Boys. Bueno, abestiaren izena, troglodite izan da. A ver, a ver. Gatu, biarra, boiz, troglodite abesten dut. Y mola mogollón, baina horrengo abestiaren bukaera. Zuzenekoa entzuten dutenentzat. Agur bestei.